gasto. Compro estos mini y me perfumo en el lago. Ya desde que la city me están distiendo. Pero la que me gusta se dejó del novio. Y estamos conectando. Baby, ya tú me conoces. Chiquilla, yo te hice mi habla. Me gusta darte todas las poses. Recuerdo cómo tú temblabas. Baby, te muelo los tatuajes. Te quito el traje si estás en buenos aires. Le dejé juego un viaje. Está encima de mí. Chingando no se va. Baby, yo dentro de ti. Creo que nadie sabe. Tirando a mi ex como Becky y Carol. Ella llamó a mi mami, la invitaron. Hoy bebemos y mañana sacamos la puerta pa'l fango. Y nos ensuciamos como cuando ese tostito te lo lambo. Y me manda fotos sexy. Tiro pa' siempre como antes. Fuck you in my Lambo. I'm rich and handsome. She broke up with a man though. He didn't romance her. She running back to me. Cause I can handle her. When she change her hand blunt, I treat her just like Pamela. I might put you on payroll. She do it for Quavo. I like cheese and queso. That blue De Niro. She came from the islands like Puerto Rico. Swimming for her in this water, feeling like Finding Nemo. Position, we gon' be official. Yo he visto con